Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Buenos días. Hoy es 17 de noviembre de 2014. Les traemos muchas noticias de estas dos últimas semanas, ya que el 10 de octubre, al ser fiesta, no pudo realizarse nuestro informativo semanal. Son las 12.43 minutos, les habla Mónica García. Comenzamos nuestro informativo semanal acercándoles toda la actualidad de la Fundación de Lesionado Medular que les adelantamos en titulares. La Fundación del Lesionado Medular ficha al doctor Sánchez Ramos, experto en sexualidad y reproducción asistida en personas con lesión medular. Sánchez Ramos atenderá a los usuarios de la FLM Madrid. Empiezan las votaciones de la postal navideña de la FLM. Visita de Luis Martínez Herbás, director general de Dependencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Antes de ampliarle esta información, vamos a conocer el tiempo con Emiliano Hernández. Durante esta semana habrá precipitación, dos días débil y dos días alta. Las nevadas se van a producir en cotas altas. El viento es muy variable en dirección y módulo. Por ejemplo, del oeste con 15 kilómetros hora y cambia al este a 4 kilómetros hora. Entre 5 y 9 grados. Las máximas oscilarán entre 11 grados y 18 grados. Y el domingo vuelve a bajar. Vamos con la información. La Fundación del Lesionado Medular ficha al doctor Sánchez Ramos con Luis Suárez de Puga. Sánchez Ramos ha desarrollado su vida profesional en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Hasta su jubilación, el pasado mes de junio, desempeñaba el cargo de jefe de servicios de rehabilitación y fue el artífice de la unidad de sexualidad y reproducción asistida. Ahora el doctor Sánchez Ramos ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Fundación del Lesionado Medular para atender a los usuarios del centro de rehabilitación en las instalaciones que la entidad tiene en Madrid. La doctora Natacha León, directora de gestión asistencial de la Fundación del Lesionado Medular, explica cuál será el trabajo de Sánchez Ramos en la Fundación. Vendrá a visitarnos semanalmente. Tenéis todos a disposición ya en administración una agenda en la que podéis solicitar una visita con él para cualquiera de vuestras inquietudes. Él llevará una consulta de sexualidad y fertilidad. Será nuestro asesor en muchísimos temas. A partir de este mes de noviembre, el doctor dispondrá el despacho de la FLM para pasar la consulta de sexualidad y fertilidad. Atendemos a las impresiones del presidente de la Fundación del Lesionado Medular, Miguel Ángel García Oca, el encargado de presentar a los usuarios del centro al doctor. Hemos fichado a, pues, yo creo que al máximo representante del conocimiento de la lesión medular en España. Para García Oca, la presencia del doctor Sánchez Ramos en la FLM servirá para avanzar en la atención que se ofrece a los usuarios del centro, ampliándola con el asesoramiento en materia de sexualidad y reproducción. El doctor Sánchez García Ramos, por su parte, mostró su deseo de poder al servicio de todos ellos su conocimiento de 30 años de vida profesional en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Escuchamos al doctor Sánchez Ramos. Yo he cubierto una etapa en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Allí me han jubilado y ahora pues me ofrecen aquí en la Fundación el tener una continuidad del conocimiento científico que yo durante más de 37 años he podido desarrollar. Empiezan las votaciones de la postal navideña de la FLM. La obra ganadora será la imagen de la felicitación navideña de la FLM. 13 crismas están expuestos en el pasillo que da acceso a las escuelas, desde el 17 de noviembre hasta el próximo 23 de este mes. Se puede votar por Facebook o directamente en las instalaciones. Entre las cuatro obras favoritas que consigan más votos, dos en Facebook y dos en la sede, el jurado, profesorado de las escuelas, elegirá la obra ganadora. A continuación, la profesora de expresión plástica, Lucía, nos cuenta un poquito más acerca de las votaciones. Las votaciones se van a poder realizar este año por dos vías. Una de ellas es, como siempre, desde la escuela de expresión plástica, con una caja de votaciones en la que la gente podrá ver las obras que están expuestas en el pasillo y elegir la que más le guste, y lo escribe en un papelito y lo mete en la urna. Y la otra opción es vía Facebook. Desde hoy hasta el 23 de noviembre, domingo, el domingo incluido, se podrá votar desde vía Facebook dándole a me gusta a todas las postales que nos gusten, o sea, no hace falta que sea una solamente. Las dos postales que tengan más me gusta en Facebook y las dos postales que tengan más votos aquí en la escuela, todos los profesores de las escuelas que formamos un jurado, vamos a elegir la postal ganadora y por lo tanto representativa de la fundación en los crismas de este año de Navidad. Visita la FLM Luis Martínez Herbás, director general de Dependencia de la Comunidad Autónoma Madrileña, con Luis Suárez de Puga. El miércoles 5 de noviembre, el director general de la Dependencia de Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, don Luis Martínez Cervás, visita las instalaciones de Aspaín Madrid y la Fundación del Lesionado Medular. El objetivo fue conocer de cerca la labor que realizan ambas entidades para la mejora de la calidad de vida de las personas con lesión medular. En su recorrido por las instalaciones del centro, Martínez Cervás declaró que la atención es de alta calidad y personalizada, que ofrecen ambas entidades a los afectados de lesión medular. Del mismo modo, comentó durante el recorrido que en el centro, que no solo se hacen ejercicios, sino se evalúa la calidad en la atención de cada persona de forma muy personalizada, y eso supone un alto grado de calidad. Miguel Ángel García Oca, presidente de la Fundación del Lesionado Medular, fue el encargado de mostrar a los asistentes la labor que se realizan en ambas entidades, que permite que muchas personas con lesión medular puedan tener una mayor calidad de vida. García Oca agradeció la presencia de Martínez Cervás y recalcó la excelente relación que mantienen con esta dirección general. Esto ha sido todo por hoy. Estamos llegando a las horas 12:55. Nos despedimos desde la FLM Radio. Recuerden, en nuestro blog flmradio.com pueden seguir escuchando las noticias más destacadas de cada semana.